Hemos visto varias características de lo que es la debilidad humana, de lo que es la carne, la naturaleza humana en la historia de Loc, ¿no? Y hoy vamos a continuar hablando, vamos a decir, bajo ese mismo tópico, bajo ese mismo tema. Vamos a hablar hoy sobre Abraham, la vida de Abraham, y vamos a dar ese tema de la debilidad humana, de la carnalidad nuestra, desde otra perspectiva, y es lo que vamos a llamar recaídas, ¿cierto? Las recaídas. Vamos a pasar un tiempo entonces esta noche en este pasaje de la Biblia, tratando de aprender lo que es, lo que fue la recaída de Abraham, y a su vez en la recaída de él, lo que son nuestras propias recaídas, ¿saben? Al estudiar este pasaje, lo primerito que yo vi es que el pecado no se excusa, se confiesa, es lo primero. El pecado no se excusa, sino que el pecado se confiesa. Leyó la historia, ¿no? Abraham llegó a cierto sitio con su esposa y llegó diciéndole a todo el mundo que no era su esposa, sino que ella era su hermana. Y Sara, por lo consiguiente, ¿no? Y era porque tenían un trato que así iba a ser. Que el lugar donde llegaran para evitar que le hicieran daño a Abraham, entonces iban a decir esas mentiras. Bueno, esa media verdad, media mentira, bueno, mentira completa, ahorita miramos. Entonces, llegó y como él dijo, es mi hermana, el rey de aquella región, la vio tal vez porque Sara era bonita, quién sabe, pues, cuántos años tenía Sara, dijimos, ya estaba novetona Sara, pues quién sabe si era por lo bonita. Yo me inclino a pensar más que era porque tenía plata Abraham, y esa alianza del rey de Gerar con Abraham, pues, le da buenos réditos a él, ¿cierto? Entonces, él la tomó, pero esa noche... una noche el rey tuvo un sueño donde Dios le hablaba y le dijo que esa mujer era casada y lo que iba a hacer era un adulterio. En fin, el hombre se asustó y dijo, matarás también al inocente. Bueno, en fin, él habló con el Señor. Luego ese rey reunió a sus siervos, le contó el sueño que había tenido, lo que había pasado, y luego fue y confrontó a Abraham con su pecado. Imagínense, cuando un pagano confronta a uno por su pecado, ¿cierto que sí? Una cosa es que un cristiano lo confronte a uno, ¿eh? Y más chévere así, sí, porque pues, al fin somos hermanos. Pero cuando viene alguien que no conoce a Dios, cuando viene alguien que no es creyente ni nada, y lo confronta a uno con su pecado, pues debe ser bien vergonzoso. Y fue lo que Abraham hizo, perdón, Gerar y el rey de Gerar hizo con Abraham, Abimelech hizo con Abraham. Lo confrontó. Y cuando uno empieza a leer del verso 11 al 13, ¿cuál fue la respuesta que Abraham tuvo ante la confrontación que Abimelech le hace? Uno no nota por ningún lado que haya habido algún tipo de arrepentimiento o confesión de pecados o algo así de parte de Abraham, ¿cierto? Si no, vamos a mirar en detalle qué es lo que dice Abraham, porque muchas veces lo que Abraham dijo, excusar pecado, es lo mismo que muchos de nosotros decimos cuando somos caemos en pecado, que otra persona viene y nos confronta, ¿cierto? En primer lugar, el versículo 11, Abraham empieza a responderle al rey de Abimelech, y le dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. O sea que lo primerito que él dice es, bueno, yo hice esto, sí, está bien, pero lo que pasa es que lo hice porque tenía miedo. Me dio miedo, y porque me dio miedo mentí, porque me dio miedo dije mentiras, ¿eh? Y es la verdad que muchas de las mentiras que usted y yo decimos, las decimos, y la motivación básica de esa mentira es el que él, miedo, nos da miedo algo, que nos regañen, que nos peguen, que nos avergüencen, que nos pesquen, que nos pillen, entonces nos da miedo, y entonces decimos enseguida, un sol con la mentira, ¿cierto? Amén. Y fue lo mismo que él dijo, dice Abraham, no, pues yo sí, está bien, pero lo hice fue porque a mí me dio miedo que me mataran, ¿verdad? ¿Entonces alguna vez han mentido por miedo? ¿Soy el único? El rey santo, santo, tres veces santo, ellos, ¿verdad? ¿Cuántos han mentido por miedo? Sea sincero, a ver. ¿Cierto? Todos aquí hemos dicho mentiras que nos dio miedo algo, ¿verdad? Pero no hay arrepentimiento, uno no ve de Abraham, ay sí, la embarré, sí señor, perdóname, señor Abimelech, perdóneme por haberlo metido en ese... No, él dice, bueno, sí lo hice, pero lo hice fue por miedo. Y es donde uno empieza a entender que el pecado no se excusa, el pecado se confiesa delante de Dios. Lo segundo que dice, versículo 12, es: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Sí? Entonces, bien conchudo aquí. Bien conchudo, porque es como, ¿qué es lo que pasa aquí? Él dice, y al fin y al cabo eso no es mentira porque también es mi hermana. Eso es como cuando a uno lo confrontan con algo que uno hizo, ¿verdad? Lo confrontan y uno resulta diciendo, no, sosteniendo la mentira. La sostiene uno, que no. Yo lo veo, cuando voy así, llego al gimnasio, me voy y me baño, ¿sí? Y me empiezo a cambiar, yo pongo un programa. Eso es más o menos a las 10 de la mañana, todo lo... Cheaters, se llama. Cheaters. ¿Se han visto cheaters? No, cheater quiere decir en inglés. No tiene nada que ver con micos. No, chita, no, no, chita, no. Cheaters. Entonces, de infieles en inglés. Y entonces es que alguien contrata a los de cheaters, ¿sí? Y entonces los de cheaters, los de cheaters. Contratan y entonces le hacen la perseguidora al tipo, a la señora, eso ahí salen homosexuales, lesbianas, todo sale viéndose. Bueno, ustedes ya entienden, ¿sí? Y sale. Y lo graban y los pescan en unas cosas. Oye, hermano, hoy salió un pastor. Salió un pastor, hermano. Lo grabaron eso para en un carro haciendo al pastor. Una concejal de la ciudad donde era pastor. Se metió con ella, bueno, y la esposa, la pastora los contrató, y lo pillaron al tipo, y no solo él, sino que a todos los, entonces, la está en que llega en un momento, ¿verdad?, donde le muestran a la persona que está haciendo, mire todo esto que hace su marido, su esposa, quien sea, así tal, bueno, y ahora sabemos dónde está, quiere ir a confrontarlo, y claro, quién se va a perder eso, ¿sí o no?, verle la cara, verle todo, y uno dice, ay, yo voy, van, ¿cierto? Y eso a veces abren, sí, están ahí, abren puertas, ¡pa! Y eso están en unas cosas, pero... Claro que esto editan, no, obviamente. Y lo que dice el infiel siempre es mentira, ella no es nada mío. Y está desnudo. Está desnudo. Pues sí, está desnudo y dice, ella no es nada mío, no es lo que crees. Todo tiene una explicación, no es lo que crees. Uy, no, qué pena. Pero siempre uno, a veces nos pasa eso, que nos confrontan y lo que hacemos con la mentira es sostener, y la sostenemos. Que sí, que lo vimos, que mire que usted, no, no fue, que sí, que no. Sí, no es lo que cree, fue un malentendido. Y aquí fue lo mismo que dijo Abraham con Abimelech, en realidad no es mentira, ella sí es mi hermana, ¿verdad? Pero esta es una de las ocasiones donde una media verdad es una mentira completa. ¿Sí sabe eso? A veces decimos medias verdades que en realidad son mentiras completas. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero no hay arrepentimiento, ¿nota? Primero dice, lo hice por miedo. Y después dice, pues en realidad no es mentira. Porque sí es mi hermana, lo que pasa es que también es mi esposa. Pero mi hermana es también. No hay arrepentimiento. Y luego el versículo 13 es todo peor. Porque dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, dígate mi hermano es. Y aquí es cuando decimos, pues yo soy así, mentiroso, pues ¿qué hago? ¿No? Tenían ese trato los dos, imagínense. O sea que, vamos a echarlo más adelante, y tal vez no era la segunda vez que lo hacían. Lo hacían a todo sitio que llegaban. Iban con esa mentira de ciudad en ciudad, y de lugar en lugar, todo por miedo a que no mataran a Abraham, ¿cierto? Entonces él le dice, en primer lugar no lo diga porque tenía miedo, en segundo lugar no es mentira, y en tercer lugar pues siempre lo hacemos. Si lo hacemos, y pues ¿qué? Ya, pues sí, yo soy mentiroso, ¿y qué? Pero que quiero puntualizarles que nunca vemos aquí que él se arrepienta. Una actitud de bueno, perdóneme, nada de eso. Y tenemos nosotros creyentes que aprender que el pecado no se excusa. ¿Eh? Porque las excusas no limpian el pecado. Lo único que limpia el pecado es la sangre preciosa de Jesús. Amén. Y la sangre preciosa de Jesús limpia el pecado cuando hay arrepentimiento en nuestras vidas con respecto a ese pecado. ¿Me hago entender o no? Amén. Cuando pecamos, pregamos a sacar excusas, le echamos la culpa a otros, porque yo hice eso fue por él, porque yo hice eso fue por ella, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Nos pasa, ¿cierto que sí? Otros más peones le echan la culpa al diablo. Se fue al diablo. Buen diablo, diablo cochino, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Sí, fue el diablo el que me hizo pecar. Sí. Otros dicen, pues yo lo hice porque no sabía, o sea, fue por ignorancia. Pero vaya y comas un hongo venenoso a ver si el hecho de no saber le va a hacer que le duela menos. En nuestra jurisprudencia, el hecho de no saber no es excusa para que luego no lo lleven a la cárcel. O sea, que usted va y mata a alguien y va donde el juez dice, es que yo no sabía que matar era delito. Pues de mala, señor, porque igual va para la cárcel, así no sepa. Pero muchas veces nosotros decimos, yo lo hice porque no sabía, ¿cierto? Cuando uno peca, hermano, tiene que confesar el pecado tal y cual es, tan sucio, negro y perverso como es. Y ahí es cuando no haya misericordia de parte de Dios. No cuando se excusa, no cuando saca peros y peros por sus pecados, sino cuando los confiesa, ahí alcanza misericordia. No pierda Génesis. Proverbios 28:13. Tenemos aquí una promesa maravillosa. Proverbios 28:13. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué es lo que va a alcanzar la persona que confiesa y se aparta de los pecados? Misericordia. Eso es lo que alcanza. Misericordia. Y vaya ahora a primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan 1, 9. Aquí está la promesa también. Primero de Juan 1, 9. Dice la promesa. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es la condición? Confesar los pecados. Tan negros, sucios y perversos como ellos son. Confesar los pecados. Ahora, si cumplimos esa condición de confesar nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, bendito sea su nombre para siempre. Él nos limpia, dice aquí. Él nos perdona, Él nos limpia de todos nuestros pecados. No cuando los excusamos, sino cuando nos arrepentimos, los confesamos. Y ahora capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿cuántos pecaron hoy? ¿Ya? ¿En lo que va del día? ¿Todos han pecado? Ay, el resto santo, santo, santo, tres veces santo ellos. Hermano, a la cuenta de hoy, si nos mostraran una película el día de hoy, ¿ja? Empezando por mí, siguiendo por todos ustedes. ¿Sí? ¿Ja? Ahora, si alguno hubiera pecado, levante la mano el que ya hubo pecado. Si alguno hubiera pecado, ¿qué tenemos en el cielo? Un abogado precioso. ¿Cuál alaban al Señor? Un abogado delante del Padre. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo, el justo. Aleluya. Pero hay que confesarlos, no hay que esconderlos. Y cuando los confiesa, crea que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado que haya podido cometer. Porque esa es la otra, porque el diablo es a convencerlo a uno de que es mentira, que no lo ha perdonado, que eso Dios no lo perdona, que es que usted es muy malo, que usted es muy casposo, que... Pues puede que tenga mucha caspa usted, pero eso no quiere decir, ¿verdad? Que Cristo no sea misericordioso y Él nos limpia y nos perdona. ¿Está contento por eso o no? ¡Eso son las noticias! Ahora, en primer lugar, no solo el pecado no se escapa, sino que se confiesa. Sino que en segundo lugar, yo aprendo de este pasaje que la lucha con el pecado es permanente. ¿Cierto? Mire, varias cosas en la historia de Génesis 20. Lo primero es que el pecado que estamos viendo aquí no es nuevo. No sé quiénes ya se habían dado cuenta de eso. No es nuevo en Abraham. Ya Abraham había cometido este mismo pecado y la historia bíblica nos lo había mostrado. No es un pecado nuevo para él. Si va un momento, por favor, Génesis 12:10. Génesis 12:10. Dice que le pasó en Egipto. Amén. En esa época dice, aquí sí nos puntualiza que Sara era hermosa, como las mujeres de esta iglesia. Pero algunas. Dice que era hermosa. Y entonces Abraham dijo lo mismo: cuando los egipcios la vean, van a querer que sea su esposa y me van a matar. Y entonces fue y se conjuró con Sara para que ella dijera lo mismo, que era la hermana. Y cuando llegaron a Egipto, pues dijeron que era la hermana. Y el faraón vio a Sara y dijo: ¡ah! ¡Tráiganmela! Y la hizo parte de su harén. Bueno, vino un castigo de Dios sobre la casa del faraón por eso. Y vinieron plagas y esas cosas. Y la historia es muy semejante. El faraón confrontando a Abraham, diciendo: ¿por qué hiciste eso? Mira lo que me hiciste. ¿Cómo? No es nuevo el pecado. Si usted compara Génesis 12:10 a Génesis 20, se va a dar cuenta que básicamente es la misma historia, es algo nuevo para Abraham. O sea que eso le había ocurrido, haría unos 23, 24 años aproximadamente, la misma situación. Ahora, note que en aquella época de Génesis 12, Abraham recién empezaba a caminar con Cristo. Bueno, con Cristo no, pero sí con Dios. A conocer a Dios, recién. O sea que era un niño, pero ahora han pasado los años, ahora es más maduro, ha visto obrar más a Dios, ha recibido revelación de Dios, y aún así, lo volvió a hacer. O sea que lo hizo cuando era un niño, pero también cuando era un adulto en Dios. Amén, hermano. Y según leímos el versículo 13, parece que era su costumbre, ¿verdad? Porque él dice ahí clarito, ¿verdad?, que él habló con Sara y le dijo que ella le iba a hacer el favor de que en todo lugar donde llegaran se iban a poner de acuerdo para decir que eran hermanos. O sea que parece que era algo que Abraham y Sara hacían constantemente, que la lectura bíblica solo nos lo muestra dos veces, pero parece que a donde llegaban, para que no vayan a Abraham, entonces ellos decían que eran ¿qué? Hermanos. ¿Ve? O sea que una mentira constante, un pecado recurrente. Y además de eso, este pecado no solo fue el pecado de la mentira. Usted habrá notado, porque en el pecado somos expertos, ¿verdad? A mí me llama la atención cuando hacemos los cursos bíblicos, estamos haciendo teología sistemática. Hay una clase en teología sistemática que se llama amartiología. Amartiología, por si no lo sabe, tranquilo, no estoy hablando en lenguas, ¿sí? Es el estudio de la doctrina del pecado en la Biblia, ¿sí? Y cuando hacemos ese examen, todos sacan perfecto la nota. Y entonces yo digo: ¿ustedes están muy interesados? Y entonces alguien una vez me dijo: no, pastor, es que somos expertos. Y es verdad, ¿somos expertos en el pecado? Sí. Los que somos expertos en el pecado, ya, o sea, no me malinterpreten, no que somos esclavos, pero bueno, somos expertos. Hemos dado cuenta que un pecado lleva a otro, ¿sí o no? Y en este caso, la mentira llevó a otros pecados. Por ejemplo, ¿cuáles? Exponer a su esposa al adulterio. ¿Usted puede creer eso? Uno a veces dice: bueno, ¿será que Abraham no la haría? Porque ¿cómo se la va a entregar a otro hombre así fácil? Y vaya, acuéstese con él, con tal de que a mí no me maten. ¿Eso es malo? ¿Eso es una maldad o no? Claro, ¿cierto que sí? Ahora, engañó a un hombre inocente, porque Abimele era inocente, le dijo a Dios: yo actué bien, yo he actuado con integridad, esto yo no sabía. Si lo hizo, lo incitó a pecar, fue por Abraham, que lo engañó. Mostró falta de fe, porque ¿por qué no confiaba en Dios que Dios lo iba a guardar, lo mataran? Pero mostró falta de fe, y esto tiene un agravante. ¿Y cuál es el agravante? La intencionalidad. Lo hizo con intención. Porque una cosa es que uno resbala y peca de menso. ¿Cierto que sí? Uno no lo planeó. Uno no dijo: uy, voy a andar y ahora voy a coger y voy a hacer así y ya está. Sino que uno va por ahí todo. Y cuando, ay, la embarré, ay, ¿cierto? Sí. Otra cosa es cuando usted lo planea. ¿Le ha pasado que planea los pecados? se lo planea, usted dice, mire, si hago así, esto resulta así, tan, tan, tan. Agarro por aquí, agarro por allá, está. Y eso es un agravante. Porque una cosa es pecar sin intención de hacerlo. Y otra cosa es con la intención, habiéndolo planeado. Y Abraham planeó esto fríamente con su esposa. ¿Me haciendo entender? Ahora, le voy a contar otra cosa que me pasó el otro día. Que se relaciona con esto. Porque ¿cuál es la aplicación de esto? Que hay pecados que nos acompañan y nos van a acompañar por años, hermano. A eso los llamo debilidades, y todos las tenemos. A mí me enoja cuando una persona quiere hacerle creer a los demás, sea pastor o lo que sea, que él no peca, y que él es santo, y que sus pecados son chiquitos, y que pues... Y menos mal que hay gente que se lo crea, porque eso no es así. El otro día un pastor estaba diciendo que... Así, así, ufanándose, está diciendo, en el púlpito está diciendo, ¿cuáles son mis pecados? Mis pecados son pasarme un par. Mis pecados son no respetar una norma de tránsito. De resto yo vivo en Intela. Entonces, amén, amén, tarados. ¿Cómo es amén a eso? Hermano, todos tenemos debilidades, todos tenemos una lucha permanente con el pecado. Y el hecho que tengamos debilidad no es una evidencia de no ser salvos. ¿Estoy haciendo entender? Amén. El otro día estaba ahí navegando, investigando unas cosas, y me encontré la historia de un pastor gringo, que pues les voy a contar, él estaba contando que su esposa hacía no sé cuántos años le había pedido el divorcio. Así lo cogió y le dijo que le diera el divorcio. Él no explicó por qué ni nada. Entonces él trató de salvar las cosas todo, pero al fin y al cabo la esposa resultó yéndose y divorciándose de él. Y luego él siguió contando en su historia que él, unos 5 años después de eso, se había vuelto a casar. Y que ahora, y eso echó flores a la esposa y todo. Yo quedé con la duda. Entonces yo le escribí un email. A ver si él... con mi escaso inglés, ahí bregando con Google, sí, ahí, ¿cómo se dice eso? Y ponga y pegue y quite. No, no, mentira, afortunadamente aquel pastor hablaba español también. Y entonces él, yo le escribí que él qué opinaba de divorciarse y volverse a casar y tal. Entonces él me mandó, me dijo que estaba bien, si había... Bueno, me dijo que estaba bien y me mandó unos versículos ahí, en este caso, en tal otro caso y en estas cosas así, ¿bien? Yo dije, ah, bueno. Pero a mí no me satisfizo, ¿sí? O sea, esa respuesta. Entonces yo le mandé otro y me dije, pero que yo lea en la Biblia solo hay una excepción para divorciarse y volverse a casar. Solo hay una. A transgredir esa ley no es adulterio, y si usted muere en adulterio no se iría para el infierno, pastor. Él no, nunca me dijo por qué se divorció, cuál fue la causa, ¿sí? Entonces yo le mandé y él respondió que la salvación no se perdía, que el que era salvo iba a ser salvo para siempre. Yo le dije, sí, pero mantenerse en ese estado no es una evidencia de que no soy salvo. Le mandé otro email, eso fue una cosa chévere ahí. Y él me respondió algo que me puso a pensar y me aterrizó, y que tiene que ver con esto. Y él me dijo estas palabras, él me escribió así, él me dijo: un cristiano puede incluso ser esclavo de un pecado y no ser eso evidencia de no ser salvo. Y yo le dije, déjame masticar. Que eso, y me puse a pensar, y entonces en una clase de estas que le cuento con los alumnos, yo les pregunté, dije, les conté eso que él me había dicho, y le dije, y eso tiene sentido, y saben por qué tiene sentido, y empecé a decirle, dígame cuál es su debilidad, un pecado que usted no ha podido dejar. Y entonces ellos empezaron a confesarse, a él, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y entonces le dije, ¿y entonces usted qué dice? ¿Usted es salvo o es salvo? Hermano, si somos sinceros, todos aquí, no solo aquí, sino todos en el cuerpo de Cristo, tenemos debilidades. Sea el orgullo, sea la ira, sea la mentira, sea la gritería, lo que sea, pero todos tenemos debilidades. Y el hecho que tengamos debilidades no es una evidencia de que no seamos salvos. Ahora, no me malentienda. La evidencia de no ser salvos es que me entrego al pecado, que vivo en esclavitud, que tengo gusto por el pecado. Eso sí es evidencia de no ser salvo. Pero el hecho que un creyente resbale, caiga y esté en su lucha constante con alguna debilidad en su vida, no es una evidencia de que él no sea salvo. ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Me estoy haciendo entender o no? Amén. Y algunos dirán, ¡uy, esto hay que celebrarlo! ¡Esto hay que celebrarlo! Pero yo quiero decirle una cosa, esto no es una incitación al pecado, ni una excusa para pecar y vivir en el pecado. No es una excusa, ni es algo en lo que debemos enorgullecernos el hecho de que tengamos debilidades. No es algo en lo que tengamos que enorgullecernos. Porque mientras entendemos esto que les acabo de decir, que el hecho de tener debilidades y de estar luchando con las debilidades en nuestra vida no se convierte en una evidencia de no ser salvo, también mientras entendemos eso comprendemos que una evidencia de ser salvo es que se lucha contra el pecado. Amén. Es que el creyente a diario tiene una lucha constante por santificarse. Un pastor decía así: ser salvo no es cuestión de haberse arrepentido una vez, ser salvo es cuestión de continuar arrepintiéndose toda su vida cuantas veces sea necesario hacerlo. ¿Me hago entender? Amén. ¿O no me hago entender? Porque aquí tenemos a Abraham, y ahorita se va a impresionar más con lo que le voy a decir en el tercer punto y último punto. Pero ahí lo tenemos a él, en pecado, pero él seguía siendo el justo, el amigo de Dios. Y eso que Dios le había dicho, Génesis 17, anda delante de mí, sé perfecto. Y este andaba diciendo mentiras por toda la vida. ¿Me estás entendiendo? Le voy a decir, entonces, número uno, el pecado no se excusa, se confiesa. Si cae pecado, no se ponga con cosas, confiéselo. Y confíe en que su amor es grande y la misericordia de Dios es inmensa. Y que no hay pecado que sea más grande que el amor de Dios, hermano. En segundo lugar, entiende que la lucha con el pecado es permanente. Y la realidad de esa lucha en nuestra vida, la realidad de esa lucha no es una evidencia de que no seamos salvos. Porque entonces nadie sería salvo, hermano. Que todos, hasta el último día de nuestras vidas, estaremos en la lucha, cayendo, levantándonos, vallando, santificándonos, volviendo a caer, vuelva y levántese, hágale, luche, riegue, santifíquese. Ese es. Pero en tercer lugar, el pecado anula la gracia de Dios. Es lo tercero que aprendo este texto. A pesar de este hierro de Abraham, porque es un pecado, ¿cierto que sí? Y creo que la Biblia no nos lo oculta, porque nos da esperanza. Ya va a ver por qué nos da esperanza. Y tampoco nos ocultó el hierro de Sansón, y tampoco el de David, y tampoco el de Moisés, que mató al egipcio y lo vi y se casó con la cusita esa. Nos muestra el cuadro tal como es, ¿verdad que sí? Amén. Y así pasó con Abraham. A pesar de este hierro en la vida de Abraham, vemos historia que la gracia de Dios no se apartó de él. Y lo vemos en varias cosas. Por ejemplo, primero, versículo 17. Y eso que ni se arrepintió, ¿eh? ¿Ah? Que no vemos evidencia de arrepentimiento en este pasaje. Pero verso 17 dice: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Dios iba oyendo su oración y contestándosela. A pesar de eso, ¿sabe por qué? Porque no es por lo que hacemos, sino por quienes somos. Somos hijos de Dios justificados por la sangre de Jesucristo. Y él oró, que a pesar, acaba de cometer un pecado terrible, casi manda a la esposa ya al adulterio y todo. Y después ora y Dios lo escucha. La gracia no se apartó de él, La misericordia no se aparta de él. Ahora, versículo 18, dice ahí, porque Jehová había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelec, dice, a causa de Sara, mujer de Abraham, número 2, Dios siguió protegiendo. Si Dios cerró la matriz de la casa de Abimelec, fue por proteger a Abraham y a Sara. A pesar de ese pecado, a pesar de lo que estaban haciendo, Dios seguía protegiendo. Menos mal, él es Dios, no nosotros. Que alguien la embarra con nosotros. Ahora vas a ver quién soy yo. ¡Me las pagas! Así hacemos. ¿Sí o no? ¿O soy yo el único? Menos mal, nosotros no somos Dios. Menos mal, él es Jehová de los ejércitos. ¡El único! ¡Aleluya! Amén. Y además, Dios permitió una bendición financiera para él. Verso 14 al 16 dice, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham, le devolvió a Sara su mujer y dijo a Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano, ¿no? A tu hermano, entre comillas, ¿no? Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Había una bendición económica sobre él. Le dieron siervos, le dieron sierva, le dieron ovejas, le dieron vacas. Viva donde quiera y tome 1,000 monedas de plata también. Y a pesar de que, no olvide lo que acaba de hacer. Ya está siendo bendecido. Ahora, verso 7, que es lo más lindo, me dice a mí. Verso 7 dice, mire lo que dice Dios de Abraham. A pesar de que Dios sabe lo que acaba de hacer Abraham. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. No era profeta. No, él era profeta hasta que hizo esto. ¿Qué? ¿Él es qué? Profeta. ¿Y qué acaba de hacer? Mentir, confabularse con la esposa, engañar a un hombre inocente, mandar a la otra ya al adulterio. Y Dios dice, es profeta. Y cuando pecamos, Dios sigue diciendo en nosotros, es mi hijo. Amén. ¡Es mi hijo! ¡Aleluya! Amén. Y otra manifestación de la gracia de Dios es que Dios lo confronta a través de Abimelec, ¿verdad? Y ya le voy a decir porque esto es una manifestación de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Verso 9 y 10 dice, pues llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti que has leído sobre mí, sobre mi no tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieras esto? Es Abimelec confrontándolo, pero yo creo que en el asunto está Dios. Que hay Dios permitiendo que Abraham sea confrontado por un pagano. ¡Qué vergüenza cuando su jefe que no es cristiano le dice, oiga, pero no sea perezoso, trabaje! ¡Qué vergüenza cuando su vecino que no es cristiano le dice, no, pero no le pegue duro a su mujer, no, dele más pasito al menos, ¿sí? ¡Qué vergüenza cuando a veces nos pasa que personas que no son cristianas nos confrontan! ¿Y luego usted no es cristiano? ¿Y usted por qué anda haciendo eso? ¡Qué pena! Ahora, es una manifestación de la gracia de Dios, porque es así. Dios quiere hacerle ver su pecado a Abraham. Dios quiere mostrarle su debilidad. Dios quiere mostrarle en esa confrontación al resto que escuchan sobre el adulterio, advertirlo sobre el adulterio. Quiere proteger a Sara de ese mismo adulterio. Son manifestaciones de la gracia de Dios, amén, hermano. Porque uno a veces peca, ¿cierto? Y uno dice, no, aquí ahora cae el palazo. ¿Quién sabe? Y uno ya se ve por ahí parapléjico y metió a un carro allá o algo. ¿Sí? Porque yo pequé, Dios me va a castigar, Dios me va a hacer algo porque yo he hecho lo malo. Pero qué bueno es ver que aquí este ejemplo, a pesar de que lo que ha hecho Abraham, la gracia de Dios no se apartó de su vida. Pero yo quiero decirle esto, no se equivoque, todos sabemos que Dios disciplina a sus hijos. ¿Cierto que sí? Y sobre todo aquellos que persisten en pecar y que no tienen una actitud de arrepentimiento y de abandono del pecado. Dios los disciplina, no lo dude ni por un momento. Pero, sin embargo, aunque sabemos eso, todos, así como Abraham, podemos dar testimonio de ocasiones donde sabemos que nos estamos portando mal y aún así Dios ha seguido bendiciéndonos. ¿Sí o no? ¡De gloria a Dios el que le ha pasado eso! ¿Sí o no? Es uno bien, y quién sabe qué hace. Y ahí está Dios protegiendo, proveyéndole, haciendo salir su sol sobre buenos y malos, su gracia sobre nosotros. Amén. Amén. A eso le llamamos gracia. Ahora, esto, al igual que lo que le dije anteriormente, tampoco es un aliciente para pecar, ¿no? Ni una excusa para el pecado. Antes debe ser un motivo de agradecimiento en nuestro corazón. ¿Cómo Dios es bueno, hermano? ¿Cómo Dios es misericordioso? ¿Cómo Dios nos ha hecho sus hijos y no nos trata conforme a nuestros pecados, hermano? ¿Está conmigo? Amén. ¿Está feliz por eso? Amén. ¿Esos son buenas noticias? Amén. La gracia de Dios no se aparta de nosotros. Amén. Así que, para terminar, le digo, número uno, ya le dije, el pecado no se excusa, se confiesa. ¿Ha cometido un pecado? ¿Se pasó la raya? ¿Ahoritica, antes de venir al culto, en este día? Seguro que sí. Ahora en la noche o después, ahora que vayamos a orar, no se ponga a excusarse. No se ponga a tratar de tapar su pecado. Confiéselo tan sucio, malo y perverso como es. Y crea que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado, hermano. La misericordia de Dios es más grande y cubre multitud de pecados. Número dos, la lucha con el pecado es permanente. Dios no exige santidad perfecta, práctica, para llevarnos al cielo, porque si no, nadie sería salvo. La santidad que necesitamos para llegar al cielo nos dio Él a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero Él sabe que seguiremos luchando todos los días de nuestra vida con el pecado. El que no es con la mentira es con la deshonestidad, y el que no es con la deshonestidad es con su área sexual, y el que no es con su área sexual es con el orgullo, o unos con el orgullo y la mentira. Y añádale a la lista. Y estamos ahí luchando, bregando, ayunando, santificándonos, confesando. Esa es la evidencia de que usted ha sido salvo. Que usted ya no se siente cómodo en una vida de pecado, en una vida esclavitud al pecado, bendito sea su nombre. Y por último, el pecado no anula la gracia de Dios. Alábelo, porque Él no lo trata con por sus pecados, ni a usted ni a mí, hermano. Alábelo, porque aunque pecamos, Él sigue diciendo, es mi hijo, es profeta, es mi hijo. Y esto, en lugar de motivarnos a pecar más, motivarnos a dar gracias a Dios por esa bondad tan grande que Él tiene con nosotros. Amén. Incline su rostro. Papá.